Simplemente venimos para apoyar por una situación que no se devenga de un caso en particular, sino de una situación de miedo. Más que miedo es de pánico. El pánico es un miedo que puede estar injustificado. Estamos hablando a nivel general, no de la situación puntual de quien tiene esa persona enferma. Y las medidas básicas que tenemos que tomar son las medidas para evitar la enfermedad, que al margen de la cultura, nosotros no nos podemos quedar, y ustedes como medios tampoco, que la gente acá se tose en la cara. No, eduquemos, hagamos lo posible para que esa gente aprenda qué hacer con esas secreciones, hagamos lo posible para que la gente sepa qué hacer con la higiene, para que la gente cumpla el calendario de vacunación que el Estado le ofrece en forma gratuita. Y de esa manera, no solamente no vamos a tener las neumonías, vamos a tener menos bronquiolitis, vamos a tener menos gripe. O sea, las enfermedades respiratorias las vamos a tener siempre. Y nosotros trabajamos para que sea cada vez menos. No tenemos la posibilidad, la quisiéramos tener, de que no haya enfermos. Eso no va a suceder, lamentablemente, por ahora. Pero sí, la circunstancia nos tiene que plantear la necesidad de saber por qué se generó ese miedo y trabajar con ese miedo, esa hipersensibilidad, para apoyar las medidas preventivas. ¿Estamos a tiempo de vacunar contra la gripe? Sí. ¿Tenemos las vacunas? Sí. ¿Estamos a tiempo de educar a la gente? Siempre. Eso, yo voy a insistir, en el año 2009 una pandemia de gripe A no tenía vacuna y la hemos combatido y la hemos, no digo eliminado, pero controlado con medidas higiénicas básicas. Aprender a toser y estornudar en el ángulo del codo, el alcohol en gel, la higiene, las uñas cortas y limpias. Y eso sirve no solamente para esta enfermedad puntual, sino para todas las enfermedades respiratorias y para lo que en estos momentos los medios nos dicen del estreptococo y para lo próximo que va a venir seguramente de enfermedades respiratorias. Básicamente acá, al margen de situaciones puntuales que me exceden lo que yo puedo conocer, de lo que sucede o no sucede, las medidas de higiene tienen que ser un panorama de futuro, o empezar ya, de los medios y de la gente, apoyarse todo el mundo, porque acá no están ustedes solos en la ciudad, estamos todos, no solamente como riojanos, como ciudadanos, y la única medida es que a nosotros nos duele un enfermo de acá como nos duele un enfermo de cualquier otro lugar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar eso? Primero, no desconozcamos medidas que hay que hacerlas. ¿Cuándo? Oportunamente. Si no se pudieron hacer, aprendamos de esa tragedia de que nos ha pasado para seguir involucrándonos como sociedad, que acá yo veo madres, periodistas, gente de salud, con una misma idea, que esto no pase más. Básicamente, la orientación tiene que ser eso, al margen de todo lo que puede haber sucedido y empezar a ver qué hubiésemos hecho o no hubiésemos hecho, si esa persona se hubiese vacunado contra la gripe o no. Usemos eso. Señora, mire lo que pasó por no vacunarse, vacúnese.